Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Taker. Estamos en el primer programa de Pasión Rojiblanca, el podcast. Programa, título tentativo, perdón, a este podcast que vamos a estar grabando cada semana. Un servidor y mis compañeros de Pasión Rojiblanca, Salvador Murdoch Heras y Alex Rodríguez. ¿Cómo están, chavos? Bien, bien. Aquí, pues, contentos de estar empezando este nuevo proyecto. Y, pues, esperando que todo salga bien y podamos aquí echar todas las vibras que traemos guardadas en la semana para el equipo. ¿Tú, Alex? Buenas o malas, porque el equipo está como que un poco mal y ya ni modo, o sea, iniciamos como que en una etapa del equipo donde no están saliendo las cosas, ¿no? Ojalá no salgan a nosotros las cosas en este podcast. Vamos a hacer como cábala, güey, no te preocupes. Decía lo de título tentativo porque, bueno, tenía ya mucho rato, muchas veces antes se nos había ocurrido hacer algo así. Yo ya había estado con Alex en otro proyecto que murió. Estuvimos como un año haciéndolo, Antidoping, eso que se llamaba. Y había surgido la idea varias veces de hacer algo para Pasión Rojiblanca, PR, como suelo decirle. Pero no fue sino hasta que nuestro señor productor, el bien reconocido Murdoch Heras, nos dijo que nos pusimos en realidad a trabajar en esto. Decía que era título tentativo porque vamos a pedirles que nos den sugerencias sobre el nombre del el podcast de PR, ¿no? Sí, para que se ponga así interactiva la cosa y que se adueñe, en verdad, el auditorio, el respetable de este proyecto, que sea de todos, de toda la hermandad necaxista. ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Está bien o no? Decimos, se llama así y se fregan. No, mejor que la banda necaxista pues también opine. Finalmente siempre ha sido como que algo que ha tenido PR, ¿no? Que se le deja a todos opinar, entonces pues creo que es ideal que se elija de este modo. ¿También pueden opinar los que no nos quieren? También, todo, que lo hagan. Todos. Ok, vamos a entrar, ¿no? Si no, nos vamos a echar así y no vamos a decir nada. Decía Alex que empezábamos en un momento difícil, ¿no? Y creo que sí. Sí, complicado. Creo que, pues ya tendremos que ver cuáles son los motivos, ¿verdad? Que nos tienen ahora con 3 partidos consecutivos con derrota. Y más allá de eso, creo que, bueno, por ahí platicábamos que podría haber sido el descanso uno de los motivos. Sin embargo, yo ya veía mal al equipo desde el partido contra Zacatepec en casa. No podías estar en esas condiciones confiadotes, por no decir otra cosa. Dilo, aquí no hay censura. Encerrados en casa, ¿no? Esperando a ver qué te podía hacer Zacatepec. Contra el último general en ese entonces. En ese momento, digo que eso no nos podía decir mucho. Creo que como yo sí esperaba que Zacatepec, por lo que vimos ese día, pudiera hacer más cosas y ya ahorita lo está demostrando. Está ya en la parte, ya está en zona de clasificación. Pero sí, Necaxa tendría que estar para más grandes cosas y no para encerrarse en casa contra el equipo cañero. Eso que decías de Zacatepec es cierto, pero después de eso vino una peor, porque vino el descanso y de nueva cuenta un partido contra uno de los últimos lugares, el San Luis, que era uno de los 2 equipos que no había ganado, y todos dijimos, no, pues vamos a llegar a 12 de 12, fácil. ¿Y cuál? Porque toma, se perdió el primero de los 3 que han perdido, ¿no? El de Estudiantes te lo compro después, ok, porque Estudiantes estaba bien, pero el de Mérida tampoco había ganado. No, y no sé, en el caso de Estudiantes, como que parecía que podían tener como que ese buen arranque de los primeros minutos en donde se ponen 2 veces al frente, los hizo también tomar cierta confianza, me parece, y se dejaron llegar mucho también por Estudiantes, que su mayor mérito ha sido tener mejor ataque que defensa, ¿no? Es de los equipos que pretende ganar anotando a uno más que el rival, y Necaxa no se dio cuenta de esto sino hasta que ya tenía 2 goles en contra encima, ¿no? ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Alex? Ya se quedó dormido, Murdoch. Okay. Está dormido este Alex. ¿Y eso que son qué? No, está falta un rato para el partido, ¿no? Ya está preparando la botana. No sé qué está haciendo. Es que tiró el micrófono al güey. Pero bueno, decíamos, creo que sí, lo que decías tú de Estudiantes, creo que es cierto, ¿no? Estudiantes se preocupa más por anotar más. Vaya, Estudiantes creo que tiene la filosofía de que si me metes, tal como pasó con Necaxa, ¿no? Si me metes 3, te meto 4. Pero ahora se supone que Necaxa también tiene buena ofensiva. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Sí, o sea, no puedes perder un partido cuando estás metiendo 3 goles en casa. Eso estamos de acuerdo. Y pues sí, o sea, creo que sí hemos adolecido de la defensa yo la primera razón que encuentro es que no se ha definido por completo un cuadro titular en la zona baja. Estuvimos esperando, más bien resentimos mucho la salida de Horacio Cervantes, quién lo iba a decir. Ajá. Parece que se tardó en llegar Bogado, ¿no? Tendría que haber estado un poco antes para tener ya el proceso como completo. Y a mi parecer yo sí lo vi bien. O sea, sí he leído comentarios de que está muy lento, que está muy troncote, pero yo lo vi bien. Creo que sí le llegó a dar cierta personalidad al cuadro bajo. Pero en general no han jugado juntos, pues como que no se ha encontrado el sistema donde puedan estar tanto Beto Padilla como Bogado y Dani Cervantes. Si no expulsan a uno es porque hay una lesión o cuando no está Bogado, ¿no? Entonces creo que por ahí es donde hay que ajustar. Yo creía que también en la zona del medio campo, ahí con Lucho y Michelle, que no estaban teniendo su mejor torneo, también ahí debía haber algún cambio, alguna rotación que con Everaldo Barbosa le diera un poco más de solidez a esos tres cuartos del equipo contrario, ¿no? Del ataque contrario. Bueno, continúa. Pero ahora lo vimos, ¿no? Ahora en el partido contra Mérida decíamos que empezó Everaldo y no vimos ni a Lucho ni a Michelle. Entonces, no sé si es por ahí la cosa o no. Yo lo que no entiendo son las alineaciones. Ahora, decías la defensa. El técnico. Las alineaciones, al final de cuentas, las pone el técnico, ¿no? Pero antes quiero decir, Dani Cervantes a mí me parece que es un animal. No sé qué sigue haciendo ahí. Ah, sí, es un animal. Pero no entiendo, vaya. Antes de descansar, si no me equivoco, los primeros tres partidos fue la misma alineación, la misma, los mismos 11. Y de repente descansaron y cambió a uno, cambió a otro. Un día está uno, un día está otro, lo que decías tú, ¿no? Entonces, sí, como que, ¿por qué cambiar algo que está bien? Yo creo que ahí se desestabilizó con... Estaban esperando a Bogado. Digo, a pesar de que habíamos ganado tres partidos, se veía que el cuadro bajo era el eslabón más débil de ese equipo. Y ya cuando llegó, a mi parecer se le encimaron Dani Cervantes y Bogado. Los dos jugaban como centrales por izquierda. Y por ahí no sé si Padilla estaba... es un jugador que la afición en general pues tenemos en buena estima y demás, pero no sé si le ha pesado el carácter de capitán para estar con la personalidad que se debe estar en la central, ¿no? Entonces, por ahí tiene que haber un sistema en donde, se acomoden los tres. Creo que son los tres más fuertes, nos guste, y aunque Dani Cervantes sí se pase de rosca a veces, creo que son los tres centrales que tendrían que estar ahí, porque son los mejores, no hay más. Bueno, Ventura creo que no ha rendido lo que se esperaba. No, Ventura Alvarado ha sido una piedra en la defensa del Necaxa, yo siento, que le falta todavía. Y lo de Bogado es cierto, yo vi a Bogado desde hace un año, que jugaba en el Real Garcilaso porque tenía que ver los partidos peruanos. Y la verdad es que a mí se me hace también un buen defensa, pero lo de Padilla sí no sé, Murdoch, porque es un defensa que yo lo veía como el sucesor de Pablo Cuatrochi cuando él se fue. Entonces yo creo que lo de la capitanía no creo que le quede grande, aunque igual no sé, porque muchos también están descontentos con Lojero, que era el que venía siendo el capitán. A lo mejor dárselo a Barbosa, que es el que tiene también más experiencia, pero no sé qué tanto pueda pesar esa banda también para ese tipo de jugadores, ¿no? Ahora, la cosa es que Barbosa no es un habitual titular, entonces no puede ser tu capitán. Yo la verdad no entiendo por qué Lojero dejó ser el capitán. Y no tengo nada contra Beto Padilla. Incluso, bueno, muchos lo saben, me llevo muy bien con Beto Padilla vía Twitter o vía Facebook. No creo que el gafete le quede grande. Pero no entiendo tampoco, así como no entiendo lo de las alineaciones, tampoco entiendo por qué de un torneo a otro cambiar el capitán del equipo cuando Lojero, que era el capitán, se mantuvo en el equipo, ¿no? En su momento aquí en Aguascalientes, entre la prensa, sí, Mandini hizo una declaración en donde decía que no importaba quién era el capitán, que era como nada más por requisito, que capitanes eran todos, porque había muchos jugadores que cubrían ese perfil de personalidad y que podían jalarse al equipo. Y eso se lo criticaron mucho aquí, ajá, los medios locales en Aguascalientes, que no podía estar diciendo eso, entonces cualquiera podía ser capitán, y entonces qué pasaba con personajes como Cuatrochi. Pero creo que eso fue como más en son de quitarle presión, y a la mera hora él mismo, yo siento que el mismo Padilla se lo está poniendo, y no porque no lo merezca, yo digo que Padilla sí es un jugador que merece el gafet, pero él solito, yo siento que se está sintiendo presionado por eso, y en parte eso se le sumas, que no están funcionando bien las defensas, que no se están haciendo bien los recorridos, o que no se cubren como se debería. Entonces creo que eso está enturbiando más el ambiente ahí. Ahora, dicen lo de la defensa. Decían ustedes hace un momento de Bogado. El otro día yo lo platicaba con un amigo, un viejo conocido también de PR, el Borre. Los dos coincidíamos en que Bogado, me pueden decir que es todo un jugador, ¿no? O sea, muy bueno. Me pueden decir que es un excelente jugador, si quieren. Pero yo pienso que hasta ahora no ha demostrado nada y que no ha justificado el que esté jugando, aunque contra Mérida no lo hizo, claro, el que esté jugando con el equipo que está disputando la liga, ¿no? Yo entendería que si no está a nivel, no se ha adaptado, lo que sea, esté con el equipo que está en la Copa habitualmente, ¿no? Eso es lo que yo también estaba comentando el otro día, que necesita hacer jugar, o sea, lo que necesita él para es jugar la Copa, jugar la liga. Al principio yo pensé que la liga podía jugar las dos, pero ahorita la liga ya no tanto, porque es como que la más importante. La verdad es que si se pierde otro partido, pues vamos a estar fuera, ¿no?, de la zona de clasificación. Entonces ya no es tiempo de estar jugando. Igual, por ejemplo, en la delantera, que tienen esa necesidad de poner al Ojero como enganche, cuando no es enganche. O sea, eso viene siendo desde hace 2 años. No puede ser que no lo vean como un error. Pues sí, digo, creo que la delantera también está mostrando cosas distintas, ¿no? Por ahí Lillingston se ha ganado estar presente de alguna manera, y la formación o la táctica que está utilizando Armando González, de repente como que no puede encontrar la manera en que Lillingston y Lojero se convivan en esa zona de enfrente, teniendo a los costados pues gente como el Shaggy por derecha y Tata por izquierda. Es ahí donde yo entiendo que lo use como media punta o así, ¿no? Y apoyar un poco también con Sony. Que ese es como que el no sé, creo que la fórmula ya la tienen muy vista, y de repente por eso Ishihara ha logrado hacer meterse también ahí como un refuerzo interesante para el ataque. Sin embargo, pues creo que, digo, al menos lo que alcancé a ver ahora en Mérida es que ya ni siquiera está llegando al balón a esa zona. Entonces no sé si por ahí se está destruyendo el equipo de atrás para adelante, ¿sí? Yo no sé la verdad de dónde a dónde está destruyendo, porque hay errores adelante y hay errores atrás, ¿no? Y en parte lo que ya habíamos dicho de las alineaciones, cambiarlas, o por ejemplo lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Antes de que comenzáramos a grabar, vas perdiendo el partido contra Mérida, un equipo que no había ganado, y sacas a Tata para meter a Sandro Chagas. Eso suena, para mí suena muy ilógico. Ahora, si Lillingston y Lojero juegan, por decirlo de alguna manera, la misma posición, y aun cuando no tengo nada contra Lillingston, yo pienso que debemos respetarle la jerarquía a Lojero, y si Lojero es el que se ha mostrado más contundente, no solo este torneo, sino vaya, desde que llegó al equipo, que sea Lojero el que esté ahí en el centro del área, ¿no? No sé qué, cómo lo ven ustedes. Yo creo que Lillingston es como que el relevo estrella del equipo. Lo malo es que, como dice bien Murdo, no encuentran dónde ponerlo, porque era lo que iba a pasar con tanto delantero que de repente agarró Necaxa, ¿no? En lugar de que, pues, la zona más afectada, dado el torneo anterior que se perdió con Leones, era la defensa, ¿no? Entonces, ajá, yo ahí no entiendo por qué se siguió haciendo de delantero, ¿no? No lo logro entender, y pues son las cosas que están repercutiendo ahorita. Ahí repercute en las 3 derrotas, me imagino que es lo que dices. Sí. Bueno, y en el accionar, creo, ¿no? Sí, también. Es que el Necaxa se vio bien con equipos realmente muy débiles. Incluso ganarle al Atlas fue realmente circunstancial, o sea, realmente, ¿no? Atlas jugó mejor ese día, es cierto. Pues ya como que se le está acabando la suerte al equipo, y ahorita es cuando el técnico debe sacar esos dotes de inteligencia que tanto presumió, y entonces pues sacar al equipo adelante, cosa que no está haciendo. Ok, ahora que mencionaste al Atlas, al margen de las 3 derrotas consecutivas en la liga, que es ya histórico, lamentablemente es histórico para el equipo, porque Nunca se habían juntado siquiera dos hasta antes de ese torneo y ahora ya son tres. El equipo juega al rato partido de Copa, que creo yo contra Querétaro, ¿no? Que creo yo que es un tanto... Vaya, no tiene importancia, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Pues es creo que la importancia se la ha ganado el hecho de que Necaxa ahorita está de líder de grupo. Creo que por ahí eso no sé qué tan para bien le esté jugando, porque entonces lo fuerza a que busque algo ahora en la cancha de Querétaro, ¿no? Que también es un relajo, digo, lo vimos en el partido de ida. La defensa del que jugó el partido de ida contra Querétaro era un así como que girar la tómbola y los nombres que salieron esos jugaron. Yo no recuerdo haber visto a Omar Arroyo, que es uno de los delanteros que venía trabajando como tal desde el equipo de segunda división. Ajá. Apareció como lateral derecho, o sea, y estuvo perdido totalmente todo el partido. Creo que ese partido también Querétaro, porque no le has... Necaxa está ahí en ese primer lugar porque, no sé, me parece que Atlas tampoco le están poniendo todo el esfuerzo. Digo, creo que su lucha está por no descender. Ajá. Querétaro pues estaba aspirando a cosas grandes en calificar a Liguilla en la Liga MX y me parece que puede por ahí es abrirse la ventana para Necaxa, pero no sé qué tanto le convenga a Necaxa tomarla. El hecho de buscar algo en Querétaro y clasificar, ¿a eso te refieres, Murdoch? Porque si saca un resultado positivo, está prácticamente del otro lado, a menos que haga un desastre con Celaya, ¿no? En la siguiente llave, pero pues prácticamente ya estaría como que del otro lado. Es que yo creo que es un partido más bien como que para recuperar confianza, no tanto y es importante el hecho de ganarlo o perderlo, sino que el equipo vuelva a retomar ese ritmo de las primeras fechas. No sé, yo creo que sí va a estar presionado por sacar un resultado positivo ya y por también porque es el líder del grupo. Y eso puede afectarle mucho para sacar el resultado en Querétaro. Yo no creo que vaya a sacar un buen resultado en Querétaro. Ahora, ¿creen que en realidad ustedes creen que es relevante este partido? Porque en principio tenemos que ver quiénes van a jugar. No creo que juegue el equipo titular que está jugando la liga. Ahora, yo siempre he defendido la Copa diciendo que Necaxa tiene que jugar cualquier torneo siempre pensando en lo más alto, ¿no? En llegar hasta donde se pueda. Y cosa que no habían hecho en el último torneo de Copa, que fue infame, ¿no? Que se hizo un punto y se marcó un gol en 6 partidos. Ahora, Necaxa tiene esa posibilidad, pero ¿es relevante? Yo pienso que ahora sí debemos primero enfocarnos en la liga, ¿no? En que el equipo levante en la liga, no sé. Creo que no coinciden mucho conmigo esta vez, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ver que el siguiente rival de la liga es el Celaya. Y el Celaya también es parte del grupo. Y un buen resultado en la Copa sí es importante esta vez, pero nada más como que para el factor anímico, no nada más. O sea, el resultado realmente es que más bien es irrelevante la Copa, pero no el resultado del partido. No sé si me expliqué. Sí, creo que sí lo entiendo, yo también creo. Aunque como que ya uno ni sabe, porque lo mismo uno esperaba cuando salió la victoria contra el Atlas. Y el siguiente partido también fue derrota, o sea, estaba animado el equipo, se ganó y el estadio, bueno, que estuvimos ahí, el equipo se sintió arropado y de hecho todavía la gente no se ha metido a silbar al equipo a pesar de las derrotas. Vamos a ver ahora cómo le va con Celaya, pero yo creo que la importancia que va a tener el partido del rato en Querétaro es más bien ver quiénes de los refuerzos, más bien de los relevos que puedan estar ahora como titulares, puedan ganarse ya la oportunidad de cambiar algo el viernes, ¿no? De entrar como relevo. Yo por ahí estaría esperando a ver a Carlitos Hurtado. No sé si Mandín se mantenga la idea de Kaká, pero ahí entre uno de los dos puede estar siendo el próximo el relevo, porque hasta ahorita Kaká no ha mostrado mayor cosa entrando como cambio. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que los minutos para Abogado necesita hacer un partido completo para él esta vez y que demuestre, ¿no? No sé, también el portero también es un rollo porque a veces vemos al Güero y a veces vemos al Ibar. Cierto. No sí, que sé. El Güero está por sumar minutos de menor, ¿no? Que también ese es por ahí la cuestión que ya se está quedando Necaxa atrás, aunque todavía queda mucho torneo. Por ahí el Güero ha estado en los partidos, digo, contra Zacatepec así fue, estuvo porque era Zacatepec y porque sumaba minutos. mismo caso por ahí de Jonathan Valdivia, que también ha estado como lateral derecho, pues no sé quién más, porque tampoco el otro delantero hidrocálido, por cierto, Humberto Guzmán, que también ha estado entrando de cambio y no ha mostrado nada. O sea, sí está muy, no sé si está muy chavo o está muy muy piedra el cuate, pero esperemos que mejore, porque ya no va a ser de reventador, güey. No ha podido pesar ahorita. Digo, sí está chavo, se le hace fácil, pero está difícil, ¿no? Se le hace fácil. Nadie dijo que tuviera que ser fácil, y no creo que se le haga tan fácil, sino si se le hiciera tan fácil ya la estaría pegando, ¿no? Ah, bueno, por decir, pero no ha podido emonar ahí, digo, dentro de los cambios, y que parecía una buena opción tener un delantero que ya en partidos cómodos te pudiera sumar minutos y pudiera estar ya teniendo ritmo de juego. Estaba cantadito, sin embargo, no le han salido los partidos en Necaxa como para plantear un escenario donde puede entrar a eso Humberto Guzmán. Claro, en eso sí estoy de acuerdo. Ahora, si en esta semana con Querétaro y luego con Celaya se obtienen pues malos resultados, ¿creen que aquel tipo llamado González se tenga que ir, o lo ponga su renuncia, o lo corran, o lo muevan? Eso nunca va a pasar, mira. Es complicado, ¿no? Independiente, o sea, muchos dicen, es que es cuatito de Ordiales, pero no hay que olvidarnos que él también es directivo, o sea, no nada más es el técnico. Tanto Ordiales en su momento como ahora Armando González, ambos están, digamos, entre comillas, dobleteando, ¿no? Sí. Entonces, no van a decir, él no va a decir no puedo con el paquete y no va a traer a otro técnico. Y sus compinches ahí en la directiva, los amigos de nuestro compañero, no van a echarlo, ¿estás de acuerdo? No, y pero entonces que le digan a Félix Aguirre de una vez. Que dirija él, ¿no? Que seas vas tú ahora. ¿Puede ser? No, digo, ya ahorita Mandín se va a morir con el proyecto, ¿no? Yo sí estoy viendo ya la venta del equipo como que muy cercana. No sé, a mí sí me da un poco de miedo. Que yo lo que espero, compadre, es que no se muera el proyecto, es lo que yo espero, que el proyecto no se muera. Está bien, no, pero que respeten el nombre y que se quede el nombre ya con él. Sí, esto. No, o sea, yo me refiero a que él se va a quedar hasta que se acabe, hasta que se haga la venta, pues, o sea, ya ahorita muy difícilmente se va a cambiar a alguien de técnico para contratarlo, ¿qué? ¿Por 3 meses? Lo veo muy difícil. Sí, no, es muy complicado. Yo se los dije y nunca, muchos me tacharon de loco, ¿no? Lo ideal era haberme puesto a mí de técnico. Pero no hicieron caso. Ay. Bueno, partido contra Celaya, caballeros. ¿Qué sigue? Ya no sé qué sigue, ¿eh? O sea, la verdad no sé qué esperar. Porque Necaxa empezó muy bien y de repente se cayó. Y Celaya parecía que venía muy bien. Y pues ahora también perdió en casa, ¿no? Creo que la liga está medio loca. Tecos perdió en casa. Tecos perdió, por favor. Los Leones ni siquiera creo que están en zona de clasificación. No, van en octavo. Yo, o sea, la verdad no sé qué esperar. Es que todo está puesto, todo está puesto para que de verdad se llegue a la final jugando a lo loco. Y estoy seguro que un empate con el Celaya o incluso perdiendo no importa, porque al final de cuentas Necaxa va a llegar a la fiesta grande, digámoslo, y de ahí ya va a ser, pues, a ver qué onda. Es que no hay, de verdad no hay un equipo que digamos, no, pues esto está bien, como por ejemplo hace 2 temporadas. Ajá. 2 años, no me acuerdo, ¿cuándo fue que ascendió el León? Yo era ya seguidor y fanático de la Fiera. Ferviente Esmeralda, ferviente Panza Verde. Sí, no hay nadie que sea tan que sea favorito, ¿no? Ningún equipo ha sido tan regular, ni se ha mostrado tan fuerte como lo ha hecho Necaxa en realidad. Ahora, yo hace 2 semanas te podía decir, no, el máximo rival de Necaxa es Necaxa. Ahora ya no sé qué tanto es que Necaxa sea su propio peor enemigo, o qué tanto es que algún otro sí nos pueda pegar, ¿eh? Yo digo que sí lo es, sigue siendo él. Porque en San Luis fueron tonterías de Cervantes, por ejemplo. Con Tecos es increíble que el manejo de partido no exista. Y ahora con Mérida, bueno, pues es un equipo que no había ganado y te gana. Es algo que es funcionamiento nada más del equipo. O sea, Necaxa tiene que siempre estar jugando contra Necaxa y contra otro equipo, ¿no? Que es el que está enfrente de él. Sí, la verdad es que es parte de lo que decíamos. Para bien o para mal, este torneo es gana 2 partidos y estás de nuevo arriba. Ahorita que son, Necaxa tiene 9 puntos, está 4 de Estudiantes, que está con líder general en 13. Entonces, pues, un par de partidos, combinación de resultados y el hecho de que de los que están arriba de ahorita en Necaxa solo ha descansado Correcaminos, también le da también margen ahí a Necaxa todavía para hacer otra cosa. Por eso decía, ahorita es un momento que sí es una racha negativa, pero todo puede cambiar otra vez. Será cuestión, estoy de acuerdo, que Necaxa juega contra Necaxa, a ver qué pasa. Claro, ahora ve lo que sigue. Celaya en el Victoria, pues tenemos que pensar que ahí se recompone y se gana, ¿no? Después va la visita contra el Cruz Azul Hidalgo, que tampoco, a decir verdad, tampoco luce tan complicada. Pero recibes a Dorados y luego visitas a Ballenas. O sea, no, yo no lo veo tan complicado, aunque si me pongo a analizar todo el calendario, no veo complicado los partidos que perdimos, ¿no? Sí, es así, la irregularidad. Cualquier momento, esos que están arriba ahorita se caen, los de abajo se suben. Ahorita hasta Delfines se puede estar allá arriba también, está ya muy cerquita, entonces es difícil. Por eso lo que Necaxa tiene que hacer es pensar en ellos mismos, en encontrarse ya otra vez como equipo fuerte y pues echarle, o sea, a comerse el resto del torneo, que tampoco creo que lo quieran hacer. El chiste va a ser llegar bien embaladitos hacia la liguilla. Ahora, tienen que hacerlo, ¿verdad, Alex? Porque nosotros, como no somos aficionados de veras, nada más vamos a las finales. Entonces, tienen que llegar. Entonces, tienen que llegar. Sí, porque si no, ni modo que faltemos a nuestra cita de cada 6 meses, ¿no? Yo creo que el calendario se complica y en el cierre del torneo, ¿no? Creo que enfrenta a Lebrige allá, también recibe a Leones, me parece, y también recibe a Correcaminos, ¿no? Ahora, bueno, no en ese orden, pero creo que son de los... Alebrijes es el último, pero yo veo a Alebrijes no tan fuerte como el torneo pasado, ¿no? Sí, no, fue suerte de principiante, me parece. Y con todo, pero, y Sudán y Santoya nada más, van a ver. Nada más veo que ahí está el correcamino y tiene a alguien que nosotros conocemos muy bien y seguramente le tiene coraje hacia nosotros, bueno, nosotros no, sino al equipo. ¿El profe Don Omar? Pues sí. Sobre todo yo creo que le tiene coraje al que ahorita está en la banca del equipo. Entonces... Todo es culpa de Wichis. Wichis, supongo que todos lo saben quién es Wichis, ¿no? ¿O tenemos que decir quién es? Lo vimos en una camioneta en la entrevista de Cuatro. Sí, y creo que iba saliendo de casa de Pablo cuando nosotros llegamos, ¿no? Sí. Maldito Wichis. Cosas, ¿eh? Si no lo hubiera uno en este podcast. No, en verdad, es verdad. Alex, Mónica, que iba con nosotros, Mónica la chica rayo, y Claudia, también amiga de PR, que iba con nosotros, íbamos los cuatro, y vimos a Wichi salir, bueno, no lo vimos salir de casa de Pablo, pero lo vimos ahí a, ¿qué te gusta, Alex? 5 minutos antes de llegar, sí. O menos, pues, seguramente eran vecinos. Pues quién sabe, pero bueno, de eso ya tiene mucho, y creo que nos fuimos ya muy lejos en el calendario, ¿no? Creo que lo principal es lo que viene ahora, ¿no? Celaya, tanto en Liga y Copa, y bueno, y el juego del rato contra Querétaro. Sobre todo el de Celaya de la Liga, ese es el bueno, ¿no? Sí, y yo sugeriría que pues, vemos el de Copa ahorita en Querétaro, y nos quedamos ya de seguido a ver al Atlas recibiendo a Celaya para ver qué podemos esperar para el viernes, ¿no? También puede ser, aunque no sirve mucho, creo yo, eso... Porque, vaya, no nada más Necaxa, muchos equipos, incluso lo vamos a ver con el Querétaro, que jugó el domingo por la tarde en Guadalajara, va a estar plagado de suplentes el Querétaro, me imagino, ¿no? No sé, porque el Querétaro no tiene tanto plantel como lo tiene, aunque sea suene ridículo. Y luego está el putito de Ambriz ahí en la... Que diga el señor sí. Ignacio Ambriz ahí en la... Pero de verdad el Querétaro no tiene tanto plantel como tiene Necaxa, aunque suene absurdo. Porque en el caso es de Liga de Ascenso. Ajá. Entonces, a veces yo he visto que el Querétaro, al menos en sus 3 partidos de Copa, ha jugado con bastantes titulares porque no tiene otra cosa. O sea, es muy limitado de verdad el plantel que tiene Querétaro. Y por eso estaba como siendo más meritorio lo que estaba haciendo en la Liga MX, que estaba en los primeros lugares, ¿no? Ahorita ya se está desinflando. Entonces, no sé qué tan suplentes vayan a ser los jugadores que jueguen al rato contra Necaxa. Ahora, en su opinión, al rato contra Querétaro, ¿qué resultado vamos a tener? Así de plano. Par de roscas, Bordeaux. ¿Tú, Alex? Pues yo espero que saquen el empate, porque no veo que le puedan ganar al Querétaro. ¿También empatito a ceros? Pues mira, yo espero que sea un empate a tres para llevarnos el punto extra al menos. Por los goles de visita, ¿no? Ah, sí, es cierto, el empatito a ceros no nos sirve. No, sí, un empatito a tres. Yo también creo que va a ser un empate. No creo que nunca que se vaya a ir a ganar a Querétaro, pero... Claro, con tres de Ezequiel Orozco. Claro, sí. Y Maxi Pérez también, ¿no? Mi amigo Maxi Pérez. Ese te está buscando. Me está buscando otra vez para pegarme. Sí, y lo peor es que, amigos míos, como Cromo, el autor de la rola que escuchamos al principio, la de Fuerza Rayos, ya saben, se pone del lado de Maxi en vez de ponerse de mi lado. Es increíble eso. Pues es que tú ya traes broncas hasta con Chava Cabrera, entonces... También alguna vez, ¿eh? pero ¿con quién no? Bueno. Jóvenes, bien. Resultados del resto de la jornada MX, del ascenso, perdón, MX. De la fecha que viene. La fecha que viene. O sea, vamos a hacer quiniela, ¿no? ¿Quiniela no le saques, Alex? Ya sé que en la antidoping te ganaba por 5 partidos en la semana, ¿no? Cada semana, pero no le saques. Te recuerdo que en la de NFL yo salí en quinto lugar. Pero esto es fútbol soccer y mi equipo llegó al Super Bowl, chavo. Ya lo que pasó pues fue como una final de Necaxa, ¿no? Pero llegamos al Super Bowl. Ok, ya vamos a lo que decía Bordo, la quiniela. Lobos contra Dorados, muchachos. Lobos. Lobos también. ¿Qué es? San Luis contra Mérida. Puta. Empate. Yo sí voy local, San Luis creo que viene. Yo voy Mérida, para variarle ahí. Anda, dos diferentes. Necaxa Celaya. ¿Puedo poner un doble? No, Necaxa, yo creo que al fin ganamos. Sí, yo también. Esa no se debería preguntar, ¿no? Bueno, no sabemos. Esa cada semana nos lo vamos a tener que poner por default como Necaxa. Para que no nos tachen de reventadores, ¿no? Sí. Dale, sí. UDG, Leones Negros contra Delfines, recibiendo a Delfines. Leones Negros. Yo creo que un empate ahí. Yo voy a empate también. Alebrijes recibe a Correcaminos. El Corre. Gana el profe. Sí, el profe Omar, sí. Yo voy a empate, nomás para hacer la contraria. Altamira contra Ballenas. Ota, ¿no tienes un partido más malo? ¡Qué madre! Llegazo. ¡Qué partido! Par de ruscas, empatito a cero. Yo voy Estudiantes. Pero ojo, es Estudiantes de Altamira, ¿eh, Alex? Sí, Estudiantes de Altamira. Ok. Sí, exacto, ok. Y Zacatepec. Bueno, yo también voy a empate. Ah, de lo que hice falta. No, yo también empate. Y Zacatepec recibe a Cruz Azul Hidalgo. Zacatepec. No, yo empate. Yo también voy local, Zacatepec. Rescate los cañeros, ¿cómo no? Sí, cálmate tú. Atlas de otra pasión, ¿no? Bueno, okay. Pues, ¿qué onda? Nos despedimos, muchachos. Pues sí, nada más hay que recordarle a la gente. Si alguien llegó hasta acá, si no los aburrimos, no los dormimos, hay que recordarles que vamos a aceptar sugerencias, ¿no? Para ponerle nombre tal cual a este podcast de PR de Pasión Rojiblanca, ¿no? Póngale nombre al niño. Sí. Es nuestro nuevo niño en PR, nuestro podcast, ¿no? Ahora, también... Si quieren hacer una aportación, ¿no? Claro. Y aquí se pasa, ¿no? Incluso la idea también sería lo que dices tú, la aportación, que nos den sugerencias, no sé, sobre secciones o lo que sea. Y nosotros también... Vaya, que nos comprometamos a tratar de interactuar, ¿no? Quizá leer algunos de los comentarios que dejan en el blog, o que nos manden por Twitter, o por Facebook, o como sea, ¿no? Creo que sí, ahí los leemos la próxima semana. Ahora, pero sí, hay que decirles cómo nos van a seguir, ¿no? Digo, los de Pasión Rojiblanca pues están ahí, ¿no? En Twitter es Pasión Rojiblanca, en Facebook es Pasión Rojiblanca, o sea que no está muy difícil. Ya no te cupo, seguramente. Es que no, sí, exactamente, no cabía la última, entonces... Pues tuve que dejarlo así, ¿no? Pero también los personales, ¿no? ¿Los de ustedes son cuáles? A mí me pueden encontrar @murdoqueras, así con K y H, todo corrido. No, yo no voy a decir mi Twitter porque es imposible. LXYMZLZ, ¿no? No, ¿cuál es? @LXPHNX. Ok. Lex Fanks. Exacto. Es que Alex Fénix, ¿no? Lex Fénix, Fénix en inglés, pero sin las vocales. No, por cierto, mucho no caché. Todo está perdido, muchachos. El ojero es el es el líder de goleo y además somos líderes de la tabla de porcentajes. Eso es orgullo de nuestra directiva, sin duda. Eso es lo que nos reitera nuestro compañero Arturo constantemente, que somos los líderes de la porcentual. Un gran logro, dice él. Entonces, no todo está perdido, somos líderes de algo. Otro descenso ya no. Ya no, exacto. Pero no sean culés, también que me sigan a mí, ¿no? Por favor. @ Gerardo Taker, Gerardo Taker, con K. ¿Como y, taquero? Como taquero con K, sí, pero sin la O. Entonces, ¿qué onda? Nos despedimos, ¿no? Vámonos, nos oímos la próxima semana. Vamos a oír otra vez la de los Rebelis. De salida, ¿cómo no? Ah, por cierto, un saludote para mi compadre, el Cromo, que me dijo que lo mandáramos a saludar. Primer saludo oficial, ¿cómo no? El primer saludo oficial. ¿Que lo mandáramos a volar? A saludar, lo mandamos a saludar. ¿A volar? Oh, saludar. Lo voy a mandar a volar si sigue ahí echándole porras a Maxi para que me pegue. Pero bueno, vámonos, ¿no, señores? Ahora sí. Vámonos, muchachos. Nos vemos la próxima semana aquí en Pasión Rojiblanca, necaxa.blogspot.com. Bye, bye. Chao.